Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. En El Lagartero, Alex Chauca. Hola, hola, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel admirador, bueno, aunque será la presentación de otro programa, sigo siendo el mismo, soy yo, Alex. ¿Cómo estamos? En El Lagartero, Kevin Puga. Aquí está, como diría, aquí está tu cangri. Bienvenidos, amigas, amigos, oyentes. Parezco narrador de fútbol, la metió gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Arrancamos El Lagartero en el programa número 18, qué sé yo, 19, 20, que vengan los que vengan. Hoy festejamos el Día del Niño. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas noches. ¿Y qué tal, amigos oyentes que nos escuchan? Bueno, son ¿cuántos son ya? Somos como... somos muchos, dirían, por somos ahí, ¿no? Somos muchos, sí. Muchos más. Y bueno... Un saludo para ustedes en esta noche, en este jueves, ya saben, el nuevo horario, 10 p.m. y hoy estaremos hablando de El Día del Niño. Oye, qué rica canción escuchamos, mira. Sí. Así medio rockeritos, porque la idea era... Rico, papi. Dijeron que arranquemos con Rockstar, hubo una confusión de contenidos y entonces estamos acá arrancando más bien con el buen rock and roll. El rock clasiquero. Bueno, ¿cómo has pasado? Sabíamos que estabas un poquito enfermo. Se te nota la cara de enfermo de todos los días. Bueno, pero esto es diferente. Hoy estoy agraviado. Ah, ok. ¿Cómo sigues? ¿De todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Aquí siempre haciendo el ejercicio por el que nos escuchen. Bueno, hoy hemos preparado, bueno, 31 realmente. Hoy conmemoramos dos fechas importantes. Por un lado, tenemos el Día del Niño. ¿Alex, que es cuándo? Es mañana, primero de junio. Ok, y la otra fecha importante es que hoy es del concierto de Bugs Bunny. Y 4 a.m. Y hemos traído también material para hablar de eso, criticar de eso. Va a estar Bugs Bunny abriéndole el concierto a 4 a.m. Ah, buenazo. Sí, entonces muchas sorpresas en este nuevo horario. Buenas vibras de siempre, buena energía. Y arrancamos con todo, ¿te parece? Claro, prepárense, que esto es... ¡El Lagartero! Thank you. mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Lagarteros y lagarteras, para ser inclusivos, con nuestras amigas lagarteras feministas. Lagarteros con la X en lugar de la O. Escuchábamos aquí en Julieta Venegas con su canción Sin Documentos. Buena canción, un cover muy bien realizado, no como los de La Pandilla. Por cierto, estuvimos chateando por ahí un poquito con Don Pablo Novoa. Nos mandó su pack, así que si quieren lo pueden descargar. No dijimos que nada de pack, ¿no? Por favor. Lamentamos el inconveniente. Gracias, gratis, porque ¿no? lo que se viene es un chantaje masivo a Pablo Novoa, y lo que oculta el pandillero se va a llamar el titular. Lo que oculta el pandillero. Sí, así como esos titulares que dicen mensajero y empleada, eso es lo que oculta el pandillero. Qué guay. Entonces, está aquí un poco... El sonidista también. Un poco hiperactivo nuestro sonidista, o sea, ¿no? El Día del Niño. ¿Qué es el Día del Niño? ¿Por qué declararon el Día del Niño? Si el niño es el que no le dan el asiento en el bus, a pesar que te dice asiento preferencial. Para mujeres y niños, dice. Y niños. Y ancianos. Has dado, a ver, sincerémonos, quitémonos las máscaras. ¿Has dado el asiento a un niño? No. Eso habla muy mal de ti. Yo tampoco, pero porque no tengo la posibilidad. Es un niño parado. ¿Por qué no están quietos? ¿Por qué no quedan sentados? ¿Por qué al niño le vemos como la última rueda del coche? No sé, la verdad. Sí, se supone que es la el que nos va a suceder. El futuro de la patria, diría, ¿no? Así dicen. Aunque a este paso estamos un poco complicados. Vamos a vivir solo del mundo digital. Y ya no habría mucha... mucha patria para niños, que digamos, ¿no? En fin, cuéntanos un poco de el Día del Niño. El Día del Niño. Es considerado el Día Universal, supuestamente. Es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo. Es decir, darles amor, comprensión y tenura a toda la infancia del mundo. Así es. Continúa, por favor, porque la verdad es que no para alcanzó. Para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Este celebra en varios países en diferentes fechas. La Organización de las Naciones Unidas lo celebra el 20 de noviembre de cada año. ¿Nosotros cuándo, Kevin? El 1 de junio. Primero de junio, o sea, mañana. Así tras es. La Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar pues esta preocupación y concientización. Sobre los niños. Sí, y las necesidades que debían tener los infantes, que muchos quedaron desahuciados por lo que fue pues allá en las viejas de Europa. Ajá. La cuna de la cultura y liderazgo generó dos guerras mundiales fatales. Wow. Y bueno, eso nos trajo consigo dos increíbles versiones de Call of Duty, que todavía. Eso fue muy cruel. Escuché por ahí relatos que dicen que están esperando ansiosos la Tercera Guerra Mundial porque quieren jugar Call of Duty 3. Crueles, malditos sean ustedes, irán al paraíso de Dios. Clarito dice ahí, los que jueguen Dota y quieran Call of Duty 3 no entrarán en el reino de los cielos. Ahí dice en la Biblia. En 1954 la Asamblea de las Naciones Unidas generó la resolución que daba pues esta importancia al Día del Niño, instituyó en todos los países el Día Universal del Niño, pero lo curioso es que la ONU celebra no el primero de junio, sino cuándo. La ONU, el 20. El 20 de noviembre es el día que conmemora la ONU, pero dejó, como habías dicho, la libertad a que cada país decidiera cuando quiere hacer su Día del Niño. Su Día del Niño, así es. Entonces, bueno, acá en Ecuador se vive celebrando ya por muchísimos años el primero de cada mes de junio. Ahora uno que ya está medio viejo, en especial tú que estás más allá que acá. Como ouch. Buen alumno de Don Alfonso, que él celebraba el Día del Niño antes que se impusiera el Día del Niño. Ah, mira tú, él ya tenía previsto que esto iba a pasar y por eso es que lo celebraba antes, ¿no? Y se hacía la fiesta en solito. Él celebró el primer Día del Niño cuando vio nacer a Jesús. Le celebró, ¿no? Le celebró la Navidad y también el primer Día del Niño. Con los picapiedras, ¿no? La Navidad. Sí, efectivamente. Oye, pero hablemos de algo, Alex. Dímelo, baby. ¿Tú te emocionabas Maluma, cuando baby. Ya sabías que viene el 1 de junio cuando eras chavo? ¿O nada que ver? O sea, ¿te daba igual eso? Más por la cuestión de que hacían programas en la escuela, daban disque regalos y tanta cosa. Creo que sí, le ponía un poco de atención en cuestión de que me emocionaba porque no sabía qué iban a hacer o si había alguna sorpresa o esas cosas, ¿no? Pero bueno, más de eso, ¿no? Yo sí me emocionaba mucho. Yo esperaba con ansias la Navidad, mi cumpleaños y el Día del Niño por los agasajos que nos daban, pues, ¿no? Ajá. Que era muy, muy importante estos agasajos. Pero uno fue creciendo e iba sintiendo como el 1 de junio se iba apartando de ti. Sí. Es como cuando... Ya luego tú crees y te dicen, no, pues ya no tienes regalo, ya eres viejo. Y... Es como cuando sabes que ya te va a terminar y sientes esa sensación triste. Afuera. De tu casa. Es un comentario. De tu casa. Y sientes que algo va a pasar. Entonces yo a los 14, 15 años... que todavía se celebraba el Día del Niño. Ya. Me sentía así como triste. Ya. A los 13, este es mi último Día del Niño. Y a los 14 llegaba mi abuelita con una caja de nuggets y decía, este es el último niñito que le doy. Y llegaba a los 15, yo vestido de rosa. Entonces decía, este es el último Día del Niño que le festejo. Porque y ya te celebraban los 15, ¿no es cierto? Nadie me celebraba eso con mi abuelita rosada. Hasta los 17 años. Qué triste. Yo celebré Día del Niño hasta los 17 años. Oh. Y eso es lo que tengo para contar. ¿Cuál fue hasta los 17? ¿Cómo fue tu niñez en sí? A ver, mi niñez fue bastante buena, la verdad. Pues en ese entonces no existía el coche, no mentira. En ese entonces no había tanta inmersión de la tecnología y pues uno tocaba acomodarse pues con lo que había, ¿no? Con las cuestiones de salir a jugar en la calle con tus amigos, fútbol, poner las piedras en medio del camino, jugar, qué sé yo, había una avanzada, los típicos juegos, ¿no? De los cuales ya hemos hablado en algunas ocasiones. Sí, muchos. Entonces, cuando no tenemos de qué hablar, hablamos de juegos de los niños, ahí lloramos. Y bueno, jugar ese tipo de cosas que necesariamente requieren tu atención en tus compañeros, en quienes están contigo, en la mecánica del juego en sí. Y nada, salir y hacer lo que mejor hacen los niños, que es divertirse, jugar y aprender y conocer. Estuvimos bordeando esa etapa tecnológica y lo que era manual, pues, y sí, creo que nos sentimos la transición, ¿no? De pasar esto. Yo me acuerdo que cuando era niño yo escucho rap desde los 6 años. Empecé con Vico C. Y cuando nadie te acepta esa, porque Vico C es un ícono de la música rap. De hecho, él fue el que impuso la versión rap en español. Él, porque en su entonces, en su época todo era en inglés. El rap era solamente considerado en inglés. No había nada de rap en español. Okay. Y él, pues, entonces, bueno, yo escucho desde los 6 años y recuerdo. Me trajo acá porque tu efecto. Una niña de 3 años. Y le dedicó una canción que hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 y eso. Okay. Bueno, verás, me acuerdo que cuando era hablando de eso de la transición de la cuestión. ¿Qué dijiste? ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo y. Aquí mi presencia, pues, ya. Todo tiene la liga, ¿no? Claro, y. Espérate, ahorita como Naruto, ahorita puedes darme 5 minutos para acordarme de mi niñez completa. Ok. Y recuerdo que con los cassettes le daba. ¿Tú dejas de usar cassettes? Claro, yo llevo usando cassettes. Eso es increíble porque yo nací solo en el CD. Ah, tú naciste en el CD. Sí, el Walkman sí llegué a ver. Unos añitos atrás. Yo estuve en la transición del cassette al CD. Vaya Dios, como diría en Jorge. Señor Jesucristo, eres un genio, Alex. Y con el esferito le daba la larga. Le recorría el cassette para escuchar. Luego ya viene el CD, luego ya viene el USB. Y ahora ya ni siquiera el USB se utiliza, ya es solo nubes, plataformas digitales. Vaya, la tecnología avanzó mucho en la última década. Bastante. Pero enhorabuena nosotros los dichosos que alcanzamos a vivir la buena etapa de compartir con un amigo. Nada te compara a tocar un balón con un amigo, tocarle las canicas a tu amigo cuando estás jugando, pues. Wow. Efectivamente. Nos falta ese efecto. Wow. Y lo cierto es que enhorabuena ese tiempo, cuando éramos felices y no teníamos preocupaciones. Cuando no teníamos que grabar un programa en una semana de exámenes. Obligados. De proyectos. Obligados. No, nada que ver. Escuchemos algo y de 4 a.m. y venimos a hacerles bullying de frente a estos muchachos, a estos chicos que abrirán el concierto de Box Ball. Así es, escuchemos algo de los muchachos. Esto es El Lagartero. Quiero verte una vez más. show medianamente divertido. Esto, amigos, es una producción de la Warner Bros. Para la televisión. Bugs Bunny en Operación Conejo. El Lagartero, culturalmente inculto. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacía. No me vuelvo a enamorar. No. Perdón, tenía un pequeño gorgojo atorado en mi garganta. Y nosotros cada vez estamos peor. Por eso hemos traído invitado a alguien peor. Y que no va a ser mejor. Y damas y caballeros, recibimos con fuerte aplauso a Bugs Bunny desde Los Lunitos. Claro, bendito, yo estoy muy agradecido, gracias a Dios que estoy acá. Bueno, y no estoy allá. Y, bueno, obviamente que no estoy allá porque no sé si tú me estás viendo, pero yo estoy acá. Y doy gracias a, bueno, esta es la nueva religión, lo que traigo yo, y pues a la educación a los nenes, pues que se va en ellos, yo no tengo por qué. Mi querido Bugs Bunny, dime, bendito. Tú eres Benito, ¿no? No, dime bendito. ¿Te llamas Benito? Es una expresión puertorriqueña, yo no sé de dónde tú eres. Si yo te digo eso, es como si te dijera, dímelo, no sé. Tu nombre es Benito Antonio Martín. Pero si yo te digo, dime bendito, no Benito. Bendito. ¿Cómo te sientes de presentarte hoy en Ecuador? ¿Conocías de Ecuador antes, aparte de fotos? Mira, no, yo lo conocí por toda esta promoción que hacía el gobierno de ¿cómo es que se llama? El cinturón, Correa. Ah, Correa. Ajá. Y pues yo conocí por All We Need Love y dije, mira, yo conocí a famosos, quiero ir a tocarla allá. Y pues aquí estamos, ¿no? Cumpliendo unos sueños cada vez y ahora que se me da la oportunidad, pues no la voy a desaprovechar. Y a tu sa. Eso es de alguien más. Bugs Bunny, creciste de la nada en fama. Hoy te presentas en la, no sé si en la Casa de la Cultura o el Coliseo Rumiñahui, no importa, lo que importa es que va a haber mal contenido. ¿Cómo te cambió la fama la vida? Mira, yo solía andar pues allá en Puerto Rico, en Los Gueros, con mi amigo, tú sabes, ¿no? Pasando el tiempo grafiteando con la girl, ¿no? Que eso, yo mira, con mi bling bling siempre, con el flow y escribiendo de todo lo que se ve, todas las cosas que se dan en el día a día, y pues nada, yo grabé una canción y desde ahí vamos hasta acá, pues pegado duro, y pues sigo pegando duro en la noche también. Y pues nada, todo bien. Yo creo que ha sido buena tu crecimiento y me siento bastante orgulloso de que mis letras estén saliendo ya en todos los medios de comunicación. Supongo que esto es lo más importante que ha pasado en tu vida. ¿Qué se siente que 4M te abra el corazón? Supongo que te has presentado en Grammys en todo, pero jamás con artistas de este nivel. Yo he escuchado, pues yo soy fan de 4M, sabes que yo me levanto 3 a.m. para prepararme para escucharlo a ellos a las 4. A las 4 a.m. Entonces, madrugas más que Christopher de los 4M. Exactamente, ¿no? Mira, yo lo escucho desde hace rato, crié uno de mis grandes amigos. ¿Te cuento algo? Sí, perdón que te interrumpa. Sí, no, tranquilo, bendito. Estoy indagando por YouTube para ponerte una canción de fondo buena, pero lamentablemente no encuentro ninguna, entonces si me recomiendas una, tal vez Amorfoda. No, mira, buena es la escribí, sí, pero bueno, creo que la que más pega, así que mándala, no importa, mi favorita es otra, pero bueno, esa, ¿por qué no? ¿A quién admiras dentro del género urbano? Mira, bueno, mi influencia está en Héctor Alfade, Tito el Patrón. Patrón del mal. Así es, también Mateo Calderón, tengo mucha pega. Y pues nada, yo siempre que sigo escuchando el género urbano de personas que quizás no tuvieron mucha acogida, pero que tenían buen contenido. Tú sabes que en la calle hay arte, hay talento, solo falta apoyarlo. Hay una frase que viene acá cuando te veo, me acuerdo en esta frase, que dice, el que mucho escoge, caca coge. No sé por qué viene a mi mente eso, pero quiero preguntarte, por favor, señor Bonboni, no te rías, quiero preguntarte, ¿qué aspiras de este concierto esta noche? Y con eso cerramos la mini entrevista. Mira, yo aspiro que en este concierto pues la gente concientice de toda esta música, ¿no? Porque lo que yo traigo es un nuevo pensamiento, una nueva forma de la nueva religión se llama. Así se llama, porque por supuesto, y te invito a que tú seas parte de esto. ¿Quieres hacer una nueva religión? Claro. ¿Como el correísmo, algo así, o cómo va? No, eso es malo, yo quiero hacer algo bueno, ¿sí? Con todo esto, mis mensajes son positivos, así como las pruebas de Diómenes Díaz. Todas positivas, todas las canciones que hago. Y bueno, mira, yo espero de esto lo mejor. Y sabes que ahora estoy peor. Y espero que todo salga bien, ¿no? Y si se me da la oportunidad nuevamente, sumaré un punto. Y eso es todo, ¿no? A tu estilo puedes mandar a un corte comercial. Este programa se llama El Lagartero. Pero necesito que digas con Kevin, tu papi. Vamos a un corte, por favor, y nos despedimos. Gracias por tu presencia. Bueno, mira, va a ser difícil eso, pero lo voy a intentar. Mira, estamos en El Lagartero con Kevin, tu papi. Y no te despegues de este programa que echamos flow, estamos que quemamos. Muchas gracias. Pausa comercial y volvemos. Lagartero, nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! Volvemos con El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. El Lagartero. o Pokémon. Tu poder interior. Pokémon. Dame un beso. Ustedes saben, mamitas que planchaban. Música de planchar. ¿Quién es el autor de...? Música de planchar. No, así se llamaba, no la de Tongo, sino la otra. Dame un beso, no. Tongo nuevamente presente, va a ser un ícono dentro de este programa. Sus interpretaciones son magníficas. ¿Te gusta esta versión de Pokémon? Está buena, mejor que... Máteme, ya que veas. Bueno, ahí está Tongo, ¿no? Su versión Pokémon. Escogimos esta canción porque hemos creado otras canciones de Tongo regularmente. Pero escogimos en esta ocasión esta porque habla de Pokémon y Pokémon está relacionado con los niños. Así es, y no es nada malo. Y pues bueno, hablemos un poco de las cancioncitas pues de los niños. Así como hay esta que era parte de nuestra infancia, parte de lo que se veía cuando uno iba creciendo, como el Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Todo era en Puchamon, ¿no? Puchamon, Carajomon, ya. Ya todo, mon. Cualquier cosa, a mí no me gustaba Pokémon, te lo contaba el otro día. Ah, sí, me fastidiaba. Dragon Ball nunca vi. Qué triste. Solo me crié con Yugi y con... no con Yuli, sino con Yugi. Y... Supercampeones. ¿Tú qué tal eras para la televisión? De niño, sí veía bastante, la verdad, bastante programación. Beyblade también veía. ¿Qué cosa? Beyblade. ¿Qué es? Era una caricatura en la cual hacías girar unos trompos de arma, pero eran de que tenían poderes y toda la cosa. Era chévere. Ajá. ¿Qué más aparte de eso? Bueno, las típicas, ¿no? De los Looney Tunes, Bugs Bunny, que hace rato que lo vi salir por aquí, ¿eh? Sí, se fue por ahí. Se fue tranquilo. De las joyas, andaban tiling. Ajá. Y bueno, ahí le pedí un autógrafo. Bueno, la cosa, ¿qué más? Además de los Mewtwo, también estaban, no sé si había en ese tiempo Cartoon. Creo que sí había Cartoon. Sí, sí. Conversábamos un poco de la infancia. ¿Cuál fue tu mejor recuerdo que tienes de niño? El mejor recuerdo que tengo de niño, pues... bueno, la verdad es que parte está relacionada con las caricaturas y la música. Las caricaturas en cuestión de Dragon Ball. Yo siempre me he criado con eso, con Dragon Ball. Okay. Entonces siempre llegaba de la escuela, llegaba corriendo porque quería ver. Daba 1:30 y ya salía a la 1. Entonces iba corriendo a mi casa y dejaba ahí la maleta y me iba a sentar. Y se me sentaba media hora del programa y se acabó. Pero tu mamá no te salía con eso porque verás, yo te acababa de la escuela o del colegio. Y era... Kevin Mauricio Alterno, se te van a hacer de pelos de gato, te me cambias ahorita. Y prendes la tele, ¿verdad? Dale, entonces yo no podía llegar a hacer eso porque tenía que cambiarme de ley. Ah, no, yo sí llegaba y veía. Después de eso, ¿cómo duraba media hora nomás? Entonces, ya. Ahí en ese entonces no había internet. No se podía tener internet en casas y pues... Tenías que estar viendo la tele si querías seguir continuo en la serie, ¿no? Te voy a contar una anécdota de Patricio Guevara. A ver. Le dije, ¿cuál fue tu recuerdo más chistoso de la infancia? Y me dijo, verás. Lo que pasa es que a mí me gustaban las nueces. Y una vez en mi casa habían toctes. Las nueces como toctes. ¿Te acuerdas que eran durísimas? Ya. Jugábamos fútbol en mi escuela con eso. Y cabeceábamos los toctes. Ya. Y resulta que dice que una vez no había nadie en su casa. Tenía unos 7 años. Y que él siempre abría las nueces. Arremetándoles contra la puerta. Y cerraba la puerta y se abría. Y se abría, claro. Pero que él no se dio cuenta que era un toque. Ya. Entonces dice el sujeto, el caballero, que coge y ¡pah! Cierra la puerta, ¿no? Y sonó duro, dice, y yo contento, pues dije, va a estar muy, muy rica esta nuez. Ya. Suelta la chapa y se cae la puerta. Y rompió la puerta con un toque y se cae la puerta de su cuarto. Y dice que se acostó, pobrecito, él la empujó la puerta solo un poquito y se acostó. Y que llega la mamá, ¿no? A las pocas horas. Y le dice, Patricio, abre la puerta y pasa. No cae la puerta ser. Y le dice, mamá, ¿por qué me botas la puerta? Y ya después le hicieron confesar a Patricio que él fue. Así fue la infancia. Si ese fue la infancia, imagínense cómo tenemos que soportar a este sujeto día a día. Sus ineptitudes. Mira nomás. Eso de recuerdo gracioso con él. Yo no era muy travieso, la verdad. No, yo tampoco. La verdad es que, bueno, mi mamá siempre ha sido como que muy estricta en este tipo de cosas de comportamiento. Entonces, cuando era niño, no podía hacer muchas cosas. Bueno, hasta ahora me ha servido como que tranquilo. Ok, eso tenemos para contar. Vamos a rimar un poquito, pero al regreso de esta buena canción de Elefante, ¿te parece? Vámonos entonces. Bien, esto es El Lagartero, el programa especial por el Día del Niño. ¡Viva los niños! ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó. ¿Para qué decir más? Si todo terminó, todo lo que sube baja, todo lo que viene va. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien. ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa y en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó. Este cuento se acabó. Bien, estamos escuchando ahí Elefante desde México. ¿Te parece si vamos? No, estamos en Ecuador. Cierto, desde Ecuador escuchábamos de Elefante de México. ¿Te parece bien si vamos con nuestro segmento Traficando Rimas con una novedad hoy? Así es. ¿Cuál es la novedad? Vamos con la presentación y volvemos. La novedad es que, perdón, no te había escuchado. La novedad es que vamos a improvisar hoy, no sabemos cómo, pero ahí vamos. Ahí vamos. Traficando Rimas. Un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca traficando rimas. Sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Y sí. Hola, sí, con ustedes, MC Esta. Y así Guayamile, papá, otra vez rompiendo esquemas. Ya sabes, vamos tú, a ver, esto ya quema. Bailar con todas estas nenas. Hey. Hola, mi querido MC. ¿Cómo estás, MC Yamile? Yo estoy tranquilo, no me he seguido a la policía en una semana. Eso es un logro. Y no porque esté cambiando, sino porque no me han cogido. Estoy aprendiendo, estoy madurando y ya no me dejo coger por los pacos. Ah, mira. Ni por los patos. Eso es un volteo. Bueno, ¿por qué tenemos MC Yamile? Queremos aclararles que esto es improvisado, no tenemos hoy porque estamos en exámenes y no hubo tiempo. Pero de todas formas lo haremos bien, además es el Día del Niño y tienen que disfrutar. Y bueno, permíteme arrancar con algo así que dice... ¡Hey! Tengo una vaca lechera, y no es una vaca cualquiera. Se llama Barcelona, le damos poro, po. ¡Hey! Censúreme, señor, sonidista. Y bueno, decía... Ah, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada para toda la semana. Tolón, me comí mi bolón, sabroso mi rico bolón. Hey, y hoy estamos con el Día del Niño, ¿no? ¿No? Pausto, sí. Niño, para ti esta canción. Y dice, hace reina Serrán, ajá, así es los maderos de San Juan. Piden pan, pero quizás no les dan. Piden hueso y les dan queso. Piden, un cencerro. Un cencerro. Piden vino y no les dan. Se marean y luego se van. Y así es como esto empieza a arrancar el programa de los jueves que tú quieres. Con el programa de los niños, para que veas que no somos unos mimos y que hablamos y conversamos. Y a veces los jueves como esto rimamos de... muy cosas importantes como los niños, aquellos infantes que los hacemos sonar aquí. Estamos dos MCs, MCS y Yamile para hablarle a usted. Oh sí, oh sí, Vico sí, Latinoamérica tiene a Vico sí, el lagartero tiene al señor Axel Chauca en el papel de MC esta. Sí es. Y bueno, si me permites terminar con mi parte, y esto dice algo así. Oh. Y dice, que llueva la vieja de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón, que rompa los cristales de esta estación. Que siga lloviendo, los pájaros corriendo. Florezca la pradera al sol de primavera. Chilipa no madera. Ey. Así es esto. Porque no hay presupuesto. Oh. Y se viene una más. Dice, saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Esto parece trabalengua y se va cansando ya mi lengua. Lo siento mucho y sigo en esto. Saco dos manitos y la hago bailar. La cierro, la abro y las vuelvo a guardar. Ojalá. A mis manos yo las muevo. Las paseo y las paseo. Ajá. A mis manos yo las muevo, haciendo ruido y mucho ruido, continuamos. ¿Y para qué sirven esas manos? traviesas, traviesas cada vez que tocan cada Y vamos cerrando, dice. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarle a mi amorcito. Cucú, cucú, pa' su marinero. Cucú, cucú, llevando Romero. Mi voz se me secó, por favor. Ey, y esto va terminando, ya soy MC esta. Hasta otro día, soy el que apuesta por ustedes y por nosotros, quienes hacemos lo que ustedes quieren, lo conocemos. Así que no se preocupen, que nos vemos el otro jueves. Estaremos aquí si es que tú quieres. Hasta pronto. Esta noche es de entierro y esto fue. ¡Oh, sí! ¡El Lagartero! Presenta la cápsula del tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La cápsula del tiempo. Todo fue un día divertido y todos los días son divertidos cuando ayudamos a las personas que queremos. Te quiero yo. Última versión de Te Quiero Yo de Barney, la cumbia del dinosaurio se llama esa cosa. Váyate. Estoy haciéndole competencia a Congo. Querido internet. Alex, hemos preparado un pequeño top de las canciones, perdón. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Mira esta canción que viene desde el baúl de los recuerdos. ¿Dónde? ¿Dónde la puedo mirar? Mira, escucha. Es tu canción. Jungla Mago del Oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su clan secreto, que era el super disco chino. Yo tengo el cielo, alto disparillo, es un pájaro en avión. Queremos, por favor, que nos cuentes cuándo compusiste este tema. ¿Y por qué perdiste el acento con el tiempo? Bueno, desde que me pasé el bis acá, yo... Cuando me pasé a los remigios debajo del puente roto, se me fue todo el acento. Sí, me encanta esta hermosa canción de la época. Hemos preparado un pequeño top rápidamente porque el tiempo se nos va, de las mejores canciones de nuestra infancia. Esta es la de el disco chino, ¿right? Sí. Se me fue. Cantado por... me parece que Enrique y... Enrique y Ana. Aquí hay una pequeña confusión porque saben decir Enrique y Ana. O sea, como fuera el apellido. No, es Enrique y Ana. ¿Qué fue de la vida? Ah, dicen unido Enrique y Ana. Sí, pero y es de parece Enrique uno solo. Y Ana, correcto. Bueno, este fue un dúo musical español creado en 1977 y disuelto en 1983. Formado por una niña de 8 años. El nombre de Ana era Ana Anguita Shivers. Ok. Y un veinteañero, raro la cosa. Mira, tu papá, a mí me gustan mayores. Enrique del Pozo se llamaba el joven adulto. ¿Y qué pasó con él? Publicaron varios discos e hicieron una película. El dúo se separó en el 83 y bueno, fue Ana quien se retiró completamente de la música. ¿Adivina para qué? ¿Para qué? Para estudiar ingeniería informática. Macea, ¿y te acuerdas de esta canción ligada a lo chino? También la sabes muy bien, ¿no? Dice, ¿cuál es esa? Insaltable en las fiestas de cumpleaños. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. ¿Quién canta este éxito de cumpleaños que era infaltable? ¿Te acuerdas de las fiestas infantiles? Sin esta canción no era cumpleaños. Ajá. Era como la morfoda de nuestra época, para que lo entiendan, en la voz que... de Cepillín. Era Cepillín. Nombre, Ricardo González Gutiérrez, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 7 de febrero de 1946. Famosísimo Cepillín. Así es. Famoso más que nada por esta canción, ustedes recordarán, mira. ¿Te acuerdas? Sí. Hablando de Cepillín, es un fuerte abrazo apreciado Patricio Guevara, la mamá de los Cepillines, ¿no? Ajá. En fin, también un éxito de toda la vida, la Feria de Cepillín. En la Feria de Cepillín me encontré una guitarra, taratara la guitarra, bum bum la... Vamos con esto por tiempo, mira. Chan, chan, chan, chan. Se me hace conocido, se me hace conocido. Oh, Pelé, el más grande del mundo, la esposa de Pelé, y dice... Llega desde Brasil, poniendo la mano en el televisor, la señora Xuxa. Hola, Xuxa. Decían que la suegra de Xuxa, ajá, era la Xuxa de su madre, porque era la madre de Xuxa. Ah, sí, tiene sentido. ¿Qué pasó con Xuxa, por cierto? Xuxa, de nombre María da Graça. Sería, ¿no? Conocida como Xuxa. Nacida en Santa Rosa el 27 de marzo de 1963. Una cantante, modelo, actriz y presentadora de televisión brasileña. Y ya bueno, el tiempo se nos fue como nunca. Oye, nos faltó. Así nos despedimos, queriéndoles a todos, amigos. Acá ya nos quieren sacar de cabina. Estamos con el tiempo ya. Que pasen un feliz Día del Niño a nuestros pequeños que nos puedan estar escuchando. Saludos a todos que nos escuchan, especialmente a ustedes, niños. Y nada, agradecerles por su fiel compañía. Nos escuchamos el próximo jueves a las 22 horas, Alex. Así es, hasta pronto. Esto fue El Lagartero. Así todo romántico. Te quiero yo y tú a El Lagartero. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño yo.